Borussia. Me dice campeón que soy la Marusha. Apoyada está con su negro picardía. Me dice vecinito, ¿tú tienes aceite de oliva? Yo le contesto, Maruchita, pasa por favor. Mi vecina está cañón. Y ella se cuela en la cocina y detrás voy yo. Mi vecina es la mejor. Me siento en mi butaca. Me dice, ¿tú qué quieres? Yo quiero tiki-taka. Cuando me acaricia yo me siento su perrito. Yo muevo mi colita y ella su culito. Por eso quiero yo le presto toda mi atención. Mi vecina está cañón. Por eso quiero yo me muero tanta excitación. Mi vecina es la repetimos. Se me cae la baba, tú vente que te fijo. Cualquier día de esto voy a tirar yo las dos patas. Me importa mi trepito, que el mío es el que mata. Por eso quiero yo le presto toda mi atención. Mi vecina está cañón. Y ella se cuela en la cocina y detrás voy yo. Mi vecina es la mejor. Por eso quiero yo me muero tanta excitación. Mi vecina está cañón. Se cuela en la cocina y detrás voy yo.